Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado 17 de junio. Pasado por agua, tenemos encima pues una onda tropical que nos va a estar trayendo lluvias el fin de semana. Ojalá sean esporádicas realmente y que por lo menos aminoren el calorcito. Por lo pronto, fin de semana, disfrútenlo, váyase a la playa a disfrutar. Ya pues ya vienen las vacaciones de los chamacos, ya vienen las vacaciones, ya viene la temporada para irse preparando, para irse a progreso. Por lo pronto, quédese en esta emisión, la emisión número 59 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Un invitado sensacional, nuestros amigos de Adibor, nos acompaña el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Aquí contento por otro sábado más de trabajar juntos. Qué bueno, me da mucho gusto, Mauricio. Oye, un tema interesante, un tema de vanguardia, un tema, ¿cómo conectar a tu empresa con el Internet de las cosas? Yo veía aquí dos lados. Una es cómo conecto mi producto o servicio con el Internet de las cosas. No sé, por ejemplo, nosotros que damos servicios de coaching, ¿cómo conecto a una persona que se conecte tal vez con un con Hermes? No sé si escuchaste el programa donde presentamos a una empresa que desarrolló ya de inteligencia artificial un robot que te contesta, que se mete a tu base de datos de tu producto o servicio y tú lo pones al aire y la gente le pregunta y él va aprendiendo de lo que le preguntas y te va contestando, ¿no? Sí. Ese es un lado por la que veo el Internet de las cosas. Y la otra, como usuario, ¿cómo le hago para que mi empresa entre al mundo de Internet de las cosas? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí, todo es sentido, todo es sentido. Mira, el Internet de las cosas es, la verdad, es el futuro, ¿no? De las cosas, o sea. Y yo creo que en algún punto todas las empresas deben estar conectadas aquí, ahí, todos los negocios deben estar conectados ahí. Ahorita estamos en una etapa, por así decirlo, beta del Internet de las cosas, en el que todavía apenas un porcentaje de artículos están conectados al Internet, cada vez son más. O sea, cada vez son más, que ya vemos que hay refrigeradores que ya están conectados al Internet. Ahí, quizás fue de las primeras aplicaciones, ¿no? Sí, los refrigeradores, lavadoras y secadoras que están conectadas al Internet. Ya hay casas que están conectadas al Internet, pero de así como Smart TV, Smartphone y Smartwatch, como son como Smart Homes. O sea, bueno, pero una Smart TV también es Internet de las cosas, porque tu televisión se conecta al internet y ahora se conecta a Netflix y se conecta a todo. Ahora tu casa está conectada al Internet. O sea, tú puedes tener, digamos, una pantallita chiquita en cada habitación y tú controlas la música de cada habitación. Tú puedes tú puedes comunicar todas las casas, o sea, todas las habitaciones. Quiero hablar con la recámara de mis hijos, ¿no? Oye, o sea, ya no usas teléfonos con extensión. Ya, lo que te decía es como se usaba con las extensiones, bueno. Sí, y computador que presionabas y entraba a la otra habitación, ¿no? Ahora es lo mismo, pero ya de manera digital. Digamos que se puso de moda en los 70s, 80s, y luego como que se bajó lo de los computadores y empezaron ya con los celulares, los teléfonos de casa con computador. Ahora son unas pantallas pequeñas, como un, como más pequeñas, un poquito más pequeñas que una tablet. Un videoteléfono. Una pantalla, sí, exactamente, chiquitas. Como la pantalla, digamos que es como la pantalla del carro, de los carros que tienen, okay. Pantalla más o menos de ese tamaño. Lo conectas y tú puedes poner la música en cada habitación. Y cada, o sea, yo puedo poner la música de todas las habitaciones. Y cada habitación puede estar conectado con una, puede tener una música diferente. Yo puedo controlar el clima de todas las habitaciones. Puedo controlar la televisión de todas las habitaciones, de mi habitación y del resto de las habitaciones. Hablamos de conectar el clima, calefacción, televisión, música, abrir persianas, cerrar persianas. O sea, yo lo puedo controlar todo desde mi casa. Casi hasta prender la lavadora. Bueno, no, de hecho, puedo prender la lavadora en mi casa. Puedo apagar la lavadora. Puedo suponerle sistema de pausa, todo. O sea, puedo hacer todo. Oye, nomás te falta que tengas el cesto de la ropa sucia, casi. Tenga ruedas. Ay, sí. Y que solito se vaya. Y que solito venga. Así ya. Y eche la ropa y se vaya. Ya estamos en la época de los supersónicos. O sea, yo estoy asombrado. Cuando tuve la oportunidad de verlo, dije, no es posible lo que está pasando. Bueno, puedes tener hasta el horno, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ya metí la lasaña al horno. Ya voy camino a casa o en lo que me meto a bañar. Y porque la eso ya existía eso, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si fue Bill Gates o Steve Jobs que hace algunos años presentó lo que era la casa del futuro, ¿no? Uh-huh. Con estas cosas, que bueno, a lo mejor fue el prototipo de lo que hoy ya existe. Sí, fueron las bases, de común, exacto, ¿no? Fueron las bases de lo que existe el día de hoy, de lo que está hoy. Yo creo que a mí me encanta la idea, o sea, de poder controlarlo. Obviamente es un barote que te cuesta, ¿no? Es una cantidad carísima para tener todas las instalaciones. Controlas todo prácticamente desde tu casa. O sea, desde la luz, tonalidad de luz. Y estás dentro de cama y dices, ay, en la torre no apagué la luz de la cocina. Bueno, pum, ya la apagué. No, tienes que bajar a apagarla. Impresionante. De verdad, aunque eso ya existe desde hace buen tiempo, ¿no? Ahora aquí la cosa es cómo las aplicaciones. Escuché lo que decía este señor Zuckerberg de Facebook, que sacó por ahí en Facebook una proyección hacia el futuro, donde él dice para el 2025, 2030, no sé qué, ya no va a haber aparatos móviles o smartphones. O sea, todo va a ser, ya sea con gadgets de traer, o en los lentes, o en el reloj. En tu camisa vas a poder estar hablando y todo a través de tu reloj. Vas a ver lo menos posible a través de tu reloj. Eso también es Internet de las cosas. Sí, el Internet de las cosas es literal todo aquel artefacto que se pueda poner, puede estar conectado en Internet. O sea, yo he visto ya algo tan absurdo que botellas de agua que se conectan al Internet. Y te dicen cada cuando tienes que tomar agua. Y yo me quedo con cara de, ¿what? Y la gente lo compra y me dice, sí, ha sido uno de los artículos más vendidos en Estados Unidos. Y yo, pero eso ya existe, ya lo tenemos nosotros. Se llama sed. Sí, y es gratis, ¿no? Y no necesito estar conectado. Y no necesito estar conectado al Internet, exactamente. Tengo sed, tomo agua. Pero ahí te dice cada cuando debes de tomar agua. O sea, hay una maquinita que te dice, bueno, la botella, el cilindro, por así decirlo, te marca cada cuándo debes tomar agua. Pum, pum, ahorita tú tienes que estar tomando agua. Entonces, parte de los beneficios o maleficios en este caso es de que pues ya prácticamente va a dictar la tecnología qué hacer y cuándo hacerlo. No te van a... Hay cosas que ayudan mucho, como el tema de la casa, el tema de servicios hospitalarios. Y hay temas que de plano yo personalmente los siento muy absurdos, como el tema de la botella de agua que tiene cada cuándo tomar agua, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta parte de lo que mencionas y visualizando el futuro, como lo ven también los grandes empresarios como Zuckerberg o como Bill Gates, esto de que la tecnología es la visión de la humanidad y que nosotros a través de la tecnología pues prácticamente hagamos todo lo que hacemos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía mucha vigencia, cuando empezó el correo electrónico. Claro. O sea, yo me acuerdo que la última empresa donde trabajé formalmente, ajá, que tiene como 15 años, nosotros a través de correo electrónico era la comunicación completa, o sea, todo lo que aunque tenía. Estuviera al lado mío con su escritorio la otra persona, yo no le hablaba. La tenía al alcance de la mano, pero le mandaba correo electrónico. O sea, fue un boom así como que todo era correo electrónico. Entonces, bueno, de esto vamos a seguir platicando, amigos. Muy interesante el tema, muy vigente. Y bueno, pues hay que vislumbrar qué vamos a hacer con nuestras empresas y esto del Internet de las Cosas. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Mama, let me be free. Don't come knocking round my door. I don't wanna see your shadow no more. Colored lights can hypnotize. Spark on someone else's eyes. Now, woman, get away. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo, que hace posible que este aparato, que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está conectado en la nube, conectado con usted permanentemente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos, también gracias a todo el equipo de producción del estudio de Fórmula en los negocios, que también hace posible que este programa lo esté usted escuchando. Y gracias a usted también por acompañarnos y estar aquí con nosotros con un tema sensacional. Déjeme darle una recomendación. Fin de semana, váyase a comer lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Ceiba de la Xtabay. La verdad que este restaurante, pues la especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor sazón, a la receta tradicional, con ligeros destellos de la cocina. Es algo que verdaderamente, mire, usted en la carta, 69 pesos y se da una comida de 14, que es algo novedoso. De la fábrica, la comida yucateca, a la yucateca, verdaderamente de 33 diagonal 224B entre 33 y 30, polígono de Chibna, a 200 metros la glorieta de la Xtabay y a pocos pasos de la Macro Plaza. Métase a su página www.ceibadelaxtabay.com y en redes sociales en su fanpage arroba Ceiba de la Xtabay. Vaya para allá y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Y más ahorita, al mediodía, si no ha decidido dónde va a ir a comer, pues váyase para Ceiba de la Xtabay a comer una verdadera comida regional, a la yucateca. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y estamos platicando, tratando de comprender y aprender qué podemos hacer con esto de cómo conectarnos a Internet de las Cosas. El futuro, Mauricio, el futuro va a ser, bueno, ya nos alcanzó el futuro. Estábamos hablando ya al inicio del programa todo lo que ya se puede hacer como Internet de las Cosas. Pero yo creo que las tendencias, mira, la firma de investigación de mercado define a la IoT, así como se conoce, una red de endpoints, que todos los aparatos utilizados están conectados en casa. Eso ya es un hecho. Yo te hago una pregunta. ¿Internet no tiene límites? Porque pues algún día se va a llenar, no sé, los servidores, no sé, esa es una duda, ¿cómo va a crecer ese internet? Yo creo que el internet no va a... En algún punto va a sobresalir y llegará la versión de Internet 2, ¿no? Llegará otra nueva versión de Internet. Yo creo que aprendimos mucho del 2000, de la famosa Year 2K, que era, bueno, ¿te acuerdas? Que era la crisis de las computadoras van a choquear, el mundo se va a... Las computadoras van a... Yo creo que fue una muy buena oportunidad para muchos vendedores de software de vender sus famosísimas... Era muy fácil la corrección. Sí, la verdad es que una corrección. Pero vamos al mismo, no pensaron en el futuro con el Genesis Software. Dijeron, pues, después de 1999... Oye, pero después del 1999, pues ya que la gente que lo esté trabajando se preocupe por eso, ¿no? A mí me dijeron que trabajara en el software y lo voy a hacer. Yo creo que no va a pasar eso, el internet va a seguir creciendo y los programadores, ingenieros ya aprendieron de esto y van a trabajar de una forma en la que no se pueda hacer. O si no, como va a pasar a crecer un poquito más los pesos, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando me compré mi primer memoria USB, en Ciudad de México tuve que ir a Plaza de la Computación y comprarme uno de 128 megas, o sea... Y era nada, todo. Bueno, hoy es sí, nada. Sí, hoy es nada, sí, tienes razón, por totalmente, perdón. Y era todo, y era como... ¡Wow! 128 megas, y me acuerdo que yo en la universidad era como el chico rico, porque tenía una... Porque eran carísimos, pero si te ibas al centro, lo comprabas barato, ¿no? Y todo el mundo guardaba la información. Y ahora 128 megas, bueno, ya ni las venden. O sea, ya la memoria más chica creo que son de 4 gigas. Pues sí, porque hoy ya tienes la nube. Claro, claro. Toda la información la pones en la nube. Ya nadie usa, si se llega a usar los USBs, son baratos y ya nadie los ocupa. Yo creo que es esta evolución que está teniendo y yo creo que no va a haber problema. Espero no estar equivocado y en un futuro no tendremos problema con los pesos. En parte de, o sea, como yo veo la solución es no crearle otro cero más al billete, ¿no? Por así decirlo, sino controlar un poquito más el peso. Eso quiere decir que no crear más espacios de memoria, claro, sino hacer contenido que pese menos, ¿no? Para eficientar. Yo creo que sería la solución. Pero, por ejemplo, hoy las capacidades que tienes de almacenamiento en la nube... Por ejemplo, yo manejo iCloud Drive porque tengo aparatos Apple. Manejo también el otro de Microsoft, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó, pero la otra nube de Microsoft. Oye, pero te dan, por ejemplo, en iCloud Drive tengo 200 gigas. Yo por lo menos con la información que manejo, nunca me los voy a acabar. No, claro, claro. Sí, es eso. Lo que se tiene que hacer y lo que les recomiendo a todos para tener mayor cuidado en esto y cuidar sus gigas y el espacio que tengan es ver realmente qué les funciona que esté guardado ahí, ¿no? O sea, hay cosas que ya de plano no las funcionan y no lo van a ocupar ni en un futuro cercano o lejano, pues ya eliminarlas, ¿no? Porque la gente tiene mucho guardado todo. Entonces hay cosas que dices, bueno, la última vez que abrí un archivo fue en el 2008, entonces, y no lo he ocupado y no lo pienso ocupar. Entonces, ¿para qué lo guardas? ¿Para qué lo guardas? Exactamente, es eliminarlo. Y la verdad es que yo veo también muy necesario, el Internet de las Cosas puede estar en varias cosas, o sea, varios... Tú puedes, como empresa, puedes empezar a pensar cómo puedes ocupar el Internet de las Cosas a beneficio tuyo. Hay en restaurantes, hay en Estados Unidos algunos restaurantes que ya las mesas, tu mesa, es una pantalla. Una touchscreen. Entonces tú abres el menú, tú dices qué quieres del menú y ya ves la fotografía del menú. La primera vez que lo vi fue en un restaurante de comida japonesa, en un restaurante de sushi en Ciudad de México. Tú siempre ves el sushi, pero no, el rollo, ves la descripción y dices, ay, pero cómo se verá puesto, ¿no? Uh-huh. O lo ves y dices, ya la vista nace el amor. Entonces la primera me pasaron a tablet y tú ya veías el rollo, veías qué contenía el rollo. y ya lo veías físicamente en una fotografía y dices... Y le dabas clic. Le dabas clic. No, y le dabas la tableta al mesero, quiero... No, en aquel entonces solamente lo veías y dices, bueno, quiero este, y se lo pasabas al mesero. Pero tú ya lo veías, era como una carta. Ahora lo que están haciendo son estas mesas, es lo mismo. Tú ya ves el platillo que quieres y al seleccionar le pones la cantidad, bebida, refresco, ¡pum! Y automáticamente le manda la orden al mesero. Y, o a la cocina, para que se preparen el... O a la cocina. Aquí en este caso le llegaba al mesero y nada más te confirmaba la orden y tú dices, ok, estoy de acuerdo, ¿no? Y ya. Y la verdad es que está padrísimo. Esto ayuda mucho principalmente a los restaurantes donde hay mucho turismo, que no entienden. Claro, la rapidez que se, no, se y aparte, vuelve importante. Al ver la imagen, tú si no hablas español o no hablas inglés... O no hablas chino. O no hablas chino. Vienes de las Filipinas y no hablas ni español ni inglés, entonces dices, bueno, estos se ven ricos. Y ya, lo pides. Pues fíjense, amigos, interesante. Aquí la información que tenemos dice el 72% o más de las organizaciones en los sectores de manufactura, ventas minorista y transporte han implementado IoT, o sea, tecnología de las cosas, internet de las cosas. El 53% está buscando ampliar su inversión en los próximos 24 meses. Si usted no está pensando en internet de las cosas, es el momento de hacerlo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté ya saliendo de trabajar rumbo a disfrutar el fin de semana. Hay que empezar a irse a la playa, hay tantos lugares que disfrutar afortunadamente aquí en Yucatán. Por lo pronto quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel los preferidos del canal con su software, la marca preferida en control de asistencia para On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y también tienen la herramienta para que te va a ayudar a establecer los controles en tu restaurante, sobre todo a nuestros amigos restauranteros, que es Soft Restaurant. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te va a ayudar a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Y déjame decirte, Mauricio, que National Soft tiene ya la aplicación de Soft Restaurant. De lo que platicábamos. Tiene sí, ya sí. El menú digital, le llaman está ellos. Está súper bien eso, es el futuro, ¿no? Pues sí. Es el futuro. Y fíjate que National Soft es una de las empresas líderes desarrolladoras de software aquí en Yucatán, que está incursionando en diferentes áreas, y creo que es muy importante saberlo, amigos. Y además están contratando personal constantemente, National Soft, porque está en un área de crecimiento mucho, muy importante. Te voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077, o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. Y estamos platicando, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo, si así se le puede decir, con relación a Internet de las Cosas. Miren, crece la inversión en la Internet de las Cosas. El estudio de IDC InfoBrief, titulado El Internet de las Cosas, El Estatus del Mercado, patrocinado por Red Hat en septiembre de 2016, destaca que un gran número de organizaciones ya están pensando en la fase de prueba. En lo que se refiere a la elección del proveedor, la recomendación es inclinarse por aquel que sea capaz de ofrecer una guía clara del concepto. Yo creo que una de las, pues, ¿qué te puedo decir? De las deficiencias del mercado, Mauricio, es que la gente no sabe para qué sirve la Internet de las Cosas. O sea, no sabemos en qué utilizarlo. Lo vemos en todo lo que ya nos platicaste de la casa y de lo que, de las amenidades que puedas tener, pero a nivel de por ejemplo, de comercio, de e-commerce, a nivel de la comunicación interna de las compañías para comunicarse entre ellos, pues el Internet de las Cosas debe de ser algo fundamental ya para cualquier organización, ¿no? Claro, totalmente. O sea, es importante. No solamente como hemos platicado anteriormente para las redes sociales, yo lo veo igual, no solamente es estar ahí por estar ahí, ¿no? Es cuál es el objetivo que quieres hacer, para qué quieres tener Internet de las Cosas, cómo lo piensas aplicar. Yo lo veo como un cuchillo, ¿no? Ok. Un cuchillo puedes cortar perfectamente lo que quieras, o si no lo usas bien, le quitas el filo, lo desgastas, o inclusive hasta te puedes cortar tú mismo. Pues sí. No, eso es lo peor. Es lo peor, exactamente, cuando te cortas tú mismo con tu propio cuchillo. Es importante ver en qué podemos ocuparlo, ¿no? Investigar un poquito cuáles son los donde el lugar de este Internet de las Cosas ahorita y cómo te puede funcionar a ti en tu negocio. Y si no existe, inventarlo. No pasa nada. Ahorita vivimos en una época en la que todo se puede inventar. Nada está escrito aún, ¿no? O si no se puede inventar, se puede reinventar. O sea, yo pongo un ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿cómo puedes ocupar, para que vean hasta qué alcance puede tener, en una boutique, cómo puedes ocupar Internet de las Cosas? Se me ocurre un espejo, de esos espejos que son pantallas, y tú ya te pruebas a dar la ropa, ya no te la tienes que pedir al probador. Pones, así como se acuerdan los monitos que venían en calzones, sí. Y les ponías el sombrerito, el vestidito y todo, es lo mismo. Entras tú al vestidor, eliges la ropa, pum, los pantalones, la camisa, el sombrero, los zapatos. Te viste la computadora. Exactamente. Y tú dices, ay, me gusta esta combinación. Va, ¿qué más? Tal, tal, tal. Vas eligiendo con tu manita en el espejo qué es lo que quieres. Y ya sabes cómo están las mezclas de ropa que quieres. Ya sabes cómo se te ve. Y si quieres, te la pruebas. Si no, ya la agarras. Es mi talla, me queda. Vámonos. Ya, o sea, nomás te la pruebas para ver si te queda. Ya sabes que si te entra la ropa. Ya sabes que te va a vestir bien y te queda bien porque tú ya lo viste, ¿no? Y tú empiezas a jugar. ¿Y qué pasa ahí? Empiezas a jugar con los accesorios. ¡Pum! Te entran un poquito. Oye, te recomiendo unos lentes para este vestido. Ah, bueno, ya tengo los lentes. Y fíjate que perfectamente con esta ropa que tienes, esta loción lo puedes ocupar, o esta cartera que tenemos la puedes ocupar. Entonces, son cosas que te funcionan perfectamente bien. Y fíjense que todo esto va, por lo que me estás platicando, lo veo que todo esto va a mejorar la experiencia del cliente en lo que le estás vendiendo. O sea, es eso. No es más que darle esa, pues, nueva sensación, innovación, facilidad, no nada más lo práctico, sino la experiencia de la gente conectado a las cosas. Es tan importante eso que acabas de decir, Robert, es tan importante. Yo creo que uno de los puntos principales de éxito para el negocio es la experiencia de compra. Eso es un wow, la experiencia de compra. Que tú digas, bueno, me atendieron bien, pero me dieron esto que no me esperaba, es... Mira, a mí, por ejemplo, hay un restaurante de comida de cortes en al que yo visitaba mucho y me encantaba. Al final, ya que pedías tu cuenta, ya que traían tu cuenta, te traían un cono de helado. Ajá. Y un conito chiquito con una bolita chiquita. Y ya, no un heladote, nada. A cada uno de los integrantes de la mesa, riquísimo. Y es un efecto wow, es una experiencia que dices, oye, no me lo esperaba. Aparte que fue un gran servicio que tenías al mesero atendiéndote bien, sin necesidad de que te esté hostigando. Correcto. el que te den ese regalo es dije, ¿qué experiencia de principio a fin? O sea, a pesar de que ya pagué la cuenta, ellos te traen el helado justamente después de que pagaste la cuenta para que tú no digas, oye, me la van a cobrar, ¿no? Correcto. Y no mal pienses. Y dices, una experiencia de compra es un efecto wow que no me esperaba. Eso es muy importante. Las experiencias de compras es el éxito de Starbucks. Es el éxito de claro, Starbucks. Claro, claro. Hasta el olor del Starbucks. La música. Ayer estuve en en la semana estuve en Starbucks y dije, me quedé esperando y dije que la música, la experiencia, cómo están vestidos la gente que trabaja ahí, la fuerza de trabajo, todo, cómo te hablan y cómo están, todo está perfectamente arreglado para que sea una experiencia el estar ahí. Desde la música, el estilo de música, el volumen, el café, cómo te atiende, cómo te ponen tu nombre, todo eso es una experiencia de negocio, de trabajo. Fíjense, amigos, que cómo vamos moldeando la tecnología para que esté al servicio de nosotros, en esto que mencionas, la tecnología. A lo mejor, si tú ya eres frecuente usuario de ese restaurante, te van a traer el helado del sabor que ya saben que a ti te gusta, porque ya lo tienen registrado. O sea, detalles quizás simplones, pero que te agrandan la experiencia. Y es eso precisamente, a mí pasaba, me decían eso, ya me pedían la cuenta, me decían guayaba, ¿verdad? Y decía el helado, y me dice sí, porque me tenían el helado y ya me lo traían, me decían no, guayaba, me señalaban a mí. Y yo sí, hoy que te lo cabe, y me lo traían, y ya sabían perfectamente. Entonces es una experiencia que dices, wow, ya me conocen también. Fíjense, amigos, el del estudio este que tenemos aquí, dice que el 35% de las empresas que ya están invirtiendo en Internet de las Cosas, lo ven para mejorar la productividad y la experiencia del servicio y estar adelante de sus competidores. Fíjate qué importante. Eso es. Cómo la tecnología sí puede darte la diferenciación de tu competencia para que ganes en el mercado. Es eso, exactamente. Tiene mucho que ver. Yo siempre le pongo dos puntos. El primero, la tecnología te puede ayudar a atraer a tus clientes, ¿no? Que es lo que siempre le digo a mis clientes. Pero de que tú cierres la venta, eso depende de ustedes. Pues ahí tiene usted, amigo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita continuamos. La cosa más insignificante del mundo, estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Listos para irse el fin de semana y disfrutar, pues, el fin de semana tan rico que son los fines de semana. Pero hay que planearlos para que usted pueda tener, sacarle el mejor provecho. Déjeme darle algo que nosotros vamos a estar dando el sábado próximo, sábado 24 de junio, a las 9 de la mañana en la Escuela Bancaria y Comercial. Mire, vamos a estar dando un taller de 4 horas, un taller donde usted va a poder aprender las herramientas de coaching para ser un vendedor de excelencia. Si eres una persona activa en ventas, que bueno, yo creo, quiero pensar que todos los que tienen un trabajo, pues están activos en ventas, ¿no? Todos en la empresa tienen que aprender a vender. Entonces te invitamos a participar en este taller para que apliques las herramientas de coaching en ventas y te vuelvas un vendedor excepcional. Este taller ha ayudado a cientos de personas con la necesidad de vender. Nos vamos a divertir, vas a salir con herramientas efectivas y verdaderas que te van a ayudar a vender. Tenemos cupo limitado, así es de que te invito a que te inscribas ya, porque no sé hasta ahorita la fecha cuántos lugares nos queden, pero pues no puedes quedarte fuera de este gran, gran taller que vamos a dar. Esto tiene cupo limitado, es una inversión de 600 pesos, amigos, es una cuota de recuperación. Esto lo hacemos en asociación estratégica con la Escuela Bancaria y Comercial, que está en calle 56, número 330B, allá en Itzibna. Marca al teléfono 9991-224716. Manda un WhatsApp y te vamos a mandar toda la información, inclusive para que te puedas inscribir en línea, haciendo tu transferencia y ya estés listo para acudir a este taller. Repito el número 9991-224716. Déjenme decirles, este es el taller que tienes que tomar si quieres verdaderamente incrementar tus ventas. Bien, me acompaña aquí en el estudio el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y estamos tratando de desmenuzar cómo entrarle al internet de las cosas, porque mire, pues hay muchos futuristas que dicen que para el 2020, que para el 2025 ya no va a haber ni aparatos celulares, sino todo vamos a estar permanentemente conectados con internet, con la misma ropa que traemos, el mismo coche, tu propia oficina, o sea, también desaparecerán las laptops, ¿no? Todo. Las tablets, o sea, todo desaparecerá. Tu televisión quizás sea la que permanezca, porque cuando llegues a tu casa, todo lo vas a hacer a través de la televisión. Y a lo mejor ni siquiera es la televisión como la conocemos, ¿no? A lo mejor será literal, ya se le va a llamar televisión y es una... Pues la pared de tu casa. Y la pared de tu casa, sí. La pared de tu casa, tal cual, o sea, los avances que estamos teniendo es increíblemente a paso acelerado. Fíjate que yo recuerdo haber visto hace, y fíjate, sí te voy a decir, incluso antes de venir a vivir a Yucatán, que tiene más de, que ya tengo 21 años aquí, o sea, hace como 25 años, yo recuerdo que vi una presentación de una empresa sueca que desarrollaba software de correo electrónico en aquel entonces, Verimation. Y ellos hicieron una presentación, me acuerdo todavía, era en las laminitas estas de acetatos. Sí, ¿cómo se llaman? Acetatos, ¿no? Acetatos, sí. Ellos decían, ponían fotografías del futuro donde está una persona, un ejecutivo en un hotel, ¿sí? Y de la pantalla de la televisión, en aquel entonces, pues, no eran las pantallas planas. Pero era en la pantalla de una televisión donde le entraba una llamada, prendía la televisión y se veía al otro tipo que le estaba marcando. Y él se asomaba así a la tele y le decía, hola, espérame, ahorita voy porque estoy en el baño, pero platícame, te escucho. O sea, te estoy hablando de hace 25 años atrás. Estos cuates ya tenían esa visión. La realidad supera la ficción. Y eso ya existe hoy. Bueno, tienes el teléfono, también está desapareciendo, porque todo es a través de internet. Todo, es que sí, el teléfono, pues sí, la verdad es que todo el teléfono, principalmente el teléfono fijo, la telefonía fija está desapareciendo. Volvemos a lo mismo, no se supo acoplar y los precios los inflaron, o sea, ahí sí fue tache para el señor Slim. No se supo adaptar al medio y empezó a bajar los precios demasiado tarde, o sea, porque la que decía, me sale más, y la gente decía, yo me acuerdo, me sale más barato comprarme un celular y hablar de mi celular a tu celular que hablar del celular de la casa a otro celular. Claro, bueno, hoy yo te puedo asegurar que Skype ha crecido enormemente. Muchísimo. Y ahora tiene más competencia. Sí, hay ahora tiene más plataformas. Yo me acuerdo cuando empezó Skype, la primera vez que lo supe fue hace como, híjole, yo creo como 10 años. Sí, Skype, como, quizás más. Yo creo que más, la primera vez que yo lo supe, sí, yo creo que tiene más 10 años, la primera vez que yo lo vi funcionando. Y me acuerdo que era cuando me enteré, le dije a mi mamá vivía aquí en Mérida, yo todavía vivía en Ciudad de México. Y le dije a mi mamá, oye, mamá, vamos a conectarnos y ya vemos cómo lo tenemos que comprar una cámara y todo. Y más o menos, ya sabes, todo cuadrado. Antes tenías que comprar tu camarita. La camarita, una web. Ajá, una cámara web, un circulito, ajá. Y lo conectabas. Y ella también se conectaba, audífonos y todo para hablar. Y obviamente la comunicación era pésima en el que entonces, pero decía, bueno, sí, ya sí, por lo menos nos podemos ver. Con la familia que también tengo en Estados Unidos, también hacíamos lo mismo. Yo creo que aquí, amigos, y como para dejar el mensaje... Mauricio, toda empresa, toda organización, venda lo que venda o dé el servicio que dé, puede encontrar proyectos para integrar sus servicios, sus productos al Internet de las cosas. Sí, yo creo que toda empresa sí encuentra el formo y sí encuentra la forma, lo puede hacer. Yo lo que no creo que sea necesario, y eso lo dejo a consideración de nuestros de tu auditorio, perdón, es no solamente, no se pongan el zapato a la fuerza. No se pongan el zapato a la fuerza. Vean de qué forma les funciona, analicen bien, y estoy seguro que hay una forma en la que les va a poder funcionar. No se pongan el zapato a la fuerza porque a lo mejor dicen, forzando, va a ser una inversión, y a lo mejor no es lo que buscaban, ¿no? A lo mejor dicen, yo voy a invertir en pantallas, y a lo mejor la pantalla no es lo que necesitaban ellos, a lo mejor lo que necesitaban era... una comanda electrónica, por decirlo de otra forma. Ponerte un ejemplo, ¿no? Pero ya invirtieron mucho en pantallas, a lo mejor necesitaban otra cosa. Yo creo que sí les ayudaría mucho en Internet de las Cosas, sobre todo si ahorita empiezan a investigar y ahorita se activan, van a dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que el primer paso sería acudir a asesores como exactamente, tú. Exactamente. Que trabajen internamente. Y que vivimos de eso. Y vean. Ya esto, miren amigos, esto va más allá de simplemente un programa de marketing. Exactamente, es algo que va a estar para toda la vida y es para tu negocio en el que la gente lo va a poder operar todos los días. Correcto. Todos los días va a estar viviendo con él y sinceramente es, siempre he dicho, el que pega primero pega dos veces. Es correcto. Si ahorita nadie, pero porque luego dicen, es que nadie en la industria lo tiene. Pues, ¿y por qué no? O sea, ¿y qué esperas? ¿A que alguien más lo tenga? No. Denlo tú primero. Correcto. El que pega primero pega dos veces. Porque a veces estamos como acostumbrados, Mauricio, a copiar o esperar que otro lo haga para ver cómo le va y entonces luego lo hago yo. Y ahí ya perdiste la oportunidad de mercado. Hay que atreverse, hay que... amigos, aquí la recomendación es, mire, Internet de las Cosas va a llegar para transformar completamente la manera en la que vivimos. O sea, eso no lo detenemos nosotros, ni lo determinamos nosotros. Exactamente. Entonces es mejor aprender y acudir a expertos como Mauricio para que puedan tener, pues elaborar un proyecto y entrarle al Internet de las Cosas. Es exacto. Es elaborar un proyecto y trabajamos de la mano para ver cómo podemos llegar a su solución, ¿no? Lo que siempre decimos es, si a nuestros clientes les va bien, a nosotros va bien. Claro. O sea, no es trabajar una estrategia que solamente sea para salvar el día, porque o no... para venderte. O para venderme, si yo ya cumplí, ya vendí. No, lo que correcto. Buscamos nosotros es, sí, y siempre he tenido yo esa metodología, si cliente le va bien, a nosotros va bien. Si cliente gana más dinero, a nosotros nos sigue dando proyectos. Claro. Y si le va mejor, a nosotros nos dicen, ahí le doy un incremento a ustedes, ¿no? Siempre es eso, que bueno, vendí esto, pero... ¿Qué teléfono te pueden localizar? Nos pueden encontrar en la página web adibor.com.mx y en el correo de ventas @adibor.com. Gracias. No, hombre, gracias. Un gustazo, Mauricio, como siempre. Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. Gracias a usted, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.